Y estamos en comunicación telefónica con Alberto Croce, quien es integrante, secretario nacional de la CADE, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, que impulsa acciones ligadas a la inclusión educativa y a la permanencia educativa. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Luciano? Un saludo a vos y a todos los oyentes de la radio. ¿Cómo están? Muchas gracias, gracias por atendernos. Y queríamos conocer un poco más de qué es la CADE, quiénes la conforman y qué acciones impulsan por el derecho a la educación. La CADE es una campaña argentina, pero que participa junto con prácticamente 100 países del mundo en la campaña mundial por la educación. Nosotros somos el capítulo argentino. Y esta campaña es una coalición internacional de movimientos sociales, organizaciones, sindicales, los principales sindicatos docentes, organismos de cooperación, que estamos todos en, digamos, en la gran lucha de la educación para todos, que surgió allá por el año 2000 y que ahora se está volviendo a producir a partir de la nueva elaboración de las metas, de las futuras metas de desarrollo post-2015. Estas cuestiones que son más bien globales, a nosotros nos enfrenta con la problemática educativa de nuestro propio país, y nosotros estamos tratando de trabajar y de luchar por que nuestro sistema educativo cada vez más ratifiquen su compromiso con la defensa del derecho a la educación. Comparado con otros países de América Latina, estamos en situaciones privilegiadas, diría, pero así y todo tenemos muchos temas pendientes por los que tenemos que trabajar, ¿no?, aquí. En la Argentina, por una parte, hay algunas organizaciones a nivel nacional que integramos el Comité Nacional, y también hay coaliciones provinciales en varias provincias del país, no en todas, pero que también están trabajando en el mismo sentido, o sea, movimientos sociales, organizaciones comunitarias, en algunos casos sindicatos docentes, bueno, tratando de sostener esta perspectiva de la defensa del derecho a la educación desde las organizaciones sociales, ¿no? Y este año el eje tiene que ver con la permanencia escolar, con que los chicos puedan permanecer tanto en los distintos niveles, secundario, terciario, y poder culminar sus estudios. ¿Qué acciones concretas se plantean en este sentido? Claro, para nosotros apareció un tema que nos parece que es un tema importante en este momento en la Argentina, que no es nuevo, por supuesto, pero que sin embargo creo que sí le tenemos que prestar atención, que es que por suerte tenemos en todos los niveles muchos jóvenes, niños, que entran y empiezan, pero que la verdad que en muchos casos, muchos quedan por el camino, por distintos motivos que podemos analizar, ¿no? Pero que son, que es importante, o sea, nosotros tenemos un 95-96% de inscripción en la primaria, según las franjas etarias, ¿no? O sea, el 95-96% están inscritos y participan, pero cuando hacemos el último censo resulta que nos damos cuenta que solo el 45% de la población argentina terminó la secundaria, con lo cual esto habla de una deserción importante, sin hablar después, por supuesto, de la universidad, los terciarios y demás. Entonces nos parece que acá hay un tema sobre el que tenemos que tener conciencia, porque anotar a los chicos a principio de año y que después en el camino nos quede una cantidad importante es un problema no de individuos, es un problema social, un problema grande desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, económico, pedagógico, cultural. La idea nuestra es que, bueno, hay que terminar, hay que estar, permanecer y terminar y recibirse de aquello que se empezó. Entonces estamos impulsando distintos tipos de acciones. La primera cosa va a ser una cuestión de que tomemos más conciencia todos de este problema. Porque claro, es un problema, por suerte, mejor que el que otros países tienen, que a lo mejor en otros países, por ejemplo, el tema de la discriminación de las mujeres es muy grande en el sistema educativo. A nosotros este no es nuestro problema central, puede haber casos, pero no es lo general. Pero esta otra cuestión sí es un problema importante para la Argentina, ¿no? Y es importante el trabajo en conjunto y en red desde las organizaciones sociales, como hacen desde la CADE. Si los oyentes quieren más información, pueden entrar en www.derechoseducacion.org.ar. Es así. Y, Luciana, yo quisiera invitar a los que quieran, se metan en la página. Vamos a hacer ahora un concurso de ensayos para jóvenes, estudiantes y docentes también, alrededor de esta cuestión, ¿no? Los principales trabajos van a ser publicados en un libro, bueno, va a haber otra serie de premios, pero lo que más que queremos es que desde las distintas universidades, profesorados y demás, nos pongamos a estudiar el tema, para darnos cuenta de las dimensiones que tiene, no solo en general en Argentina, sino en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar, en cada universidad donde uno estudia, porque a veces la cosa queda oculta, ¿no? La mayoría de nuestros colegios secundarios públicos, por ejemplo, tienen 6-7 divisiones de primer año, resulta que hay una o dos de quinto, ¿no? O sexto. O sea, esto por algo pasa. Es una especie de embudo institucionalizado. Entonces, tenemos que cambiar eso. Tenemos que hacer que haya 7 divisiones de primer año y 7 de quinto, ¿no? Ese es el gran objetivo, digamos, para ponerlo en algo que todos puedan ver. Así que yo invito a todos y a todas las que quieran a sumarse a este concurso, a participar, que lo que nos interesa no es tanto el concurso, por supuesto, sino poder elaborar conocimiento alrededor de esto, tener más claridad del problema para saber mejor cómo enfrentarlo. Te agradecemos mucho, Alberto, por esta comunicación y éxitos en las acciones que impulsan. Muchas gracias a ustedes y que tengan un lindo fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Hablábamos con Alberto Croce, secretario nacional de la CADE, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación.